Y bueno, esperemos que se les pase la rabieta y vendrán los siguientes y volvemos nosotros con nuestros rentados que hacen lo que les decimos. Y como la ideología general va a apoyar al rentado y no a tener que dar, después de trabajar, ir a reuniones sindicales y luchar y hacer volantes y pasar por cursos, y que son más trabajo de ser sindicalista, pues hay como una tendencia estructural a que el trabajador prefiera lo que le presentan como una solución fácil, que es que pagan una cuota y alguien se ocupa de negociar su contrato. Nosotros tenemos que explicar que eso es una solución que va en su contra, en contra de su interés, pero no es obvio. Explicar eso si no tenés modelos alternativos que muestran. Mira, la realidad. Claro, este sindicato no hace esto y este hace lo otro. Y este que lucha, que es un sindicato clasista, obtiene mejores resultados, mejores contratos que el otro. Porque ahí es muy empírico todo el mundo. Todo el mundo quiere saber si yo voy a invertir tiempo en una reunión, cuál va a ser el resultado de esa reunión. Si vos no me puedes garantizar que yo me estoy bancando reuniones durante un año y no voy a mejorar mi contrato, yo no voy a la reunión sindical. O sea, todo es muy pragmático. Entonces, un poco como una dificultad de arrancar de cero, ¿no? Porque si hubiera algo, uno dice, bueno, mira esto. Pero cuando no hay ningún modelo realmente de sindicalismo, así como que no sea tan efímero, tan contradictorio, tan problemático, es muy difícil convencer a los trabajadores que rompan con ese modelo de sindicalismo. Claro, porque además estaba pensando mientras te escuchaba, cuando existió otro modelo, esos que conocieron otro modelo ya no están. O son muy, muy, muy, muy viejitos, ¿no? Porque, viste, que la memoria a uno le sirve. Sí, sí. Se referencia en eso. Antes era así. Acá tiene un peso terrible la historia, porque... Pero... Qué interesante lo que... Qué distinto. Muy distinto. Y para vos, ¿cuántos años que estás en Estados Unidos? 7. ¿Te habrá sido también un choque? Muy hasta grande. Que te avivaste, digamos, ¿cuál es? Muy distinta. Sí, porque, o sea, yo vengo de España, ¿no? Y estudié en España y luego en Francia. Barcelona. De Barcelona. Pero uno va con, la imagen que proyecta Estados Unidos al exterior es que son un país del primer mundo, una democracia avanzada. Y entonces uno piensa que no va a ser muy diferente de Europa. Entonces va a ser un poco más reaccionario, va a ser un poco... Pero cuando uno llega allí... Es un shock terrible porque el movimiento obrero es inexistente, está controlado. Ese 11, o solo 11% de los trabajadores tienen sindicato, quiere decir que la otra gran inmensa mayoría no tiene contrato de trabajo. Eso es lo que significa. O sea, si vos no tenés un sindicato, no tenés derecho a la negociación colectiva, porque el sindicato se negocia por lugar de trabajo. Entonces, quiere decir que en tu lugar de trabajo vos firmas un pedazo de papel que todo lo que firmas al fondo pone y dice que vos sos un trabajador a la voluntad del patrón. Quiere decir que te garantizan un salario, pero si al día siguiente te lo cambian, te lo cambian. Vos podés protestar, vos podés cortarla, pero no tienen que negociar con nadie antes de cambiarlo. No tienen que negociar con nadie antes de bajarte el sueldo, despedirte, quitarte el seguro médico o subirte la cuota. Si tenés un sindicato, tienen un contrato que dura 5 años, 2 años, 6 años, entonces tienen que, para cambiar los términos del contrato, tienen que negociar. Entonces imagínese la situación que la mayoría de los trabajadores están solos frente al patrón. Esto yo no me lo esperaba, por un lado, ¿no? Y por el otro lado, lo que tampoco me esperaba es que, a pesar de en Europa, ¿no?, donde yo me he criado, la socialdemocracia ha traicionado una y otra vez a la clase trabajadora, ¿no? Es la gran historia. Y sigue haciéndolo. Mira lo que está haciendo el partido de François Hollande en Francia, que acaba de nombrar a un banquero como ministro de Economía. Bueno, que aplica el plan de austeridad mejor que Merkel, bueno, pero hay aún un legado que van erosionando el movimiento obrero. En Estados Unidos nunca ha habido socialdemocracia realmente. Entonces la idea de que las luchas económicas puedan tener una expresión política es una fantasía. O sea, uno lucha y luego ven las elecciones y todo el mundo vota Partido Demócrata. Y uno dice, pero no vas a votar al mismo tipo. Y dice, pero entonces, ¿qué hago? Nunca ha habido, nunca habrá. En este país es imposible. Entonces votas lo menos mal, ¿no? Es como si aquí tenés que elegir entre dos de derecha, ¿no? O sea, es como... acá, bueno, tenemos ahora... Hubo en las elecciones una alternativa de los trabajadores, ¿no? El Frente de Izquierda de los Trabajadores. Hubo otras alternativas de izquierda. Hay como regularmente como expresiones de las luchas que pueden entrar con dificultades, pero en Estados Unidos es imposible. Entonces eso también limita mucho las luchas, porque uno lucha y sabe que al final todo va a seguir igual. Porque ni siquiera se le podría dar una expresión electoral. Pero hay un par de partidos de izquierda allá en Estados Unidos. Son tan minoritarios que ni siquiera se presentan a una elección. Bueno, hay varios partidos, pero son todos, primero son enanísimos. O sea, enanísimos, ¿no? Enanísimos, o sea, enanos, no, enanísimos. No, porque acá de izquierda uno piensa, bueno, no sé qué opinión tiene usted de la izquierda en Argentina, pero claro, en relación a la clase trabajadora es enana. Pero son 40 millones de habitantes y hay centenas o miles de militantes políticos de izquierda, puede ser de diferente, ¿no? Pero en Estados Unidos la mayoría de partidos de izquierda, marxistas, socialistas, trotskistas, de ese tipo, como mucho tiene 600 militantes a nivel nacional, 600 militantes, 800 militantes. Estoy hablando de dos o tres ejemplos. Es un país que tiene 380 millones de habitantes. Y luego hay partidos chiquitos que tienen 20, 10, 100, 120, 200. ¿Pero qué hace un partido político de 200? Entonces, eso es un tema. El otro tema es que las únicas elecciones a las que uno se puede presentar son las elecciones locales. Porque ahí es más manejable. Pero las elecciones para el Congreso nacionales es imposible, porque hay que recoger tanto dinero y los criterios legales son tan difíciles. Sí, porque la ley te obliga a que vos tengas un presupuesto de autofinanciación, la ley, o sea, digamos que no hay un montón de obstáculos, al menos que uno sea parte de, digamos que hay una revolución, un movimiento de masas enorme en Estados Unidos. Ahí habría condiciones de que surgiera un partido alternativo, porque tendría una base real. Pero yo opino que si se llegara a esa situación, ya, ¿para qué presentarse a las elecciones? Claro. Hoy, bueno, seguimos en Radio Semilla hablando con Blanca, que nos pinta un paisaje de Estados Unidos muy, muy especial, ¿no? Muy especial, cosas que uno puede saber en general, pero no en el terreno concreto. Es decir, cómo vivir, cómo construir, cómo pelear contra una sociedad que uno considera injusta en esas circunstancias. Muy distinto, ¿no? Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Radio Semilla 106.5. Escúchanos por www.radiosemilla.com.ar. Escucha El Gusto es Nuestro. Los miércoles de 18 a 20 horas. En Radio Semilla. Thank you. orgulloso como solamente te hace el vicio de tragar tiempo sin amor. No es culpa del reloj, es culpa del mundo entero. Todo el mundo corre ahora. Yo me acuerdo cuando iba a trabajar y tomaba el tranvía, nadie tenía apuro y se trabajaba 8 o 10 horas por día. Pero eso todo ha cambiado. Escuchá Palabras Mutantes. Los jueves de 18 a 20 horas. En Radio Semilla. ¿Querés conocernos? Escribinos a contacto@radiosemilla.com.ar. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Volvemos con Radio Semilla y nuestra invitada de hoy, Blanca, que hace de sindicalista en esta situación del movimiento obrero en Estados Unidos. Bueno, fuera de micrófono seguimos charlando, por de supuesto. Sindicalista combativa. Sí. No, sindicalista claro, cualquiera. Perdón. Porque, claro, podría haber sido una rentada de un sindicato, que debe ser un trabajo bastante bueno. Sí, me lo ofrecieron. ¿Cuando te vieron mover? Claro, te ofrecen, lo primero que te ofrecen es, ¿por qué no te venís a trabajar para la Internacional del Sindicato? Quienes manejan los sindicatos también deben ser muy... Unos excelentes burócratas. Y mafiosos. Porque están conectados. No sé si vieron las películas de los 70, estaban todos conectados con la mafia. Y eso es realidad, ¿eh? Que en los años 70 asesinaron a dirigentes de oposición sindical. Porque tenían... O sea... Estaban compitiendo por un negocio. Sí, pero, o sea, quiero decir que no solo es una burocracia, porque es gente que no quiere laburar, que vive mejor. No, sino que además son corruptos, muchos sectores de ellos, y están ligados a sistemas de corrupción. No todos, pero muchos. Y eso es verdad, por desgracia. Entonces eso hace que ellos pueden movilizar a patotas, pueden movilizar a sectores lúmpenes muy fácilmente en contra de los trabajadores. Acá también tienen esas características. Pero ¿cómo se engarza en esta historia que vos contás algunos movimientos que nosotros conocemos desde los últimos 30, 40 años, como todo el movimiento que hubo contra la guerra de Vietnam, el movimiento de los derechos civiles o el movimiento de mujeres, en este rompecabezas donde vos nos contás que el movimiento obrero está encuadrado como ser en un sindicalismo de estas características? Los que están encuadrados, es el 11%. Sí. Bueno, digamos que el movimiento obrero, el sindicalismo, empezó a decaer después de la Segunda Guerra Mundial, en parte porque hubo una represión política muy grande. No sé, ustedes hablaron de lo que es el macartismo. Claro, lo que era el macartismo era ir sindicato por sindicato y expulsar del sindicato a todo aquel que tuviera una afiliación vagamente comunista, socialista o anarquista. Entonces una especie de reducción y purificación, de crear una dirección sindical totalmente afín al desarrollo del capitalismo, al gobierno, que no cuestiona, ¿no? Esto fue una operación muy fuerte. Bueno, es muy muy importante lo que está subrayando, porque nosotros que conocemos, lo que muestran las películas, que es el ataque del macartismo al mundo intelectual. Exactamente. Solo al mundo intelectual, no existe lo otro. Era para todos. El movimiento obrero fue mucho más fuerte que en el mundo intelectual. Entonces lo que hizo es que toda la izquierda que quedó fue expulsada formalmente de los sindicatos y tenía que existir o trabajar en sindicatos de manera clandestina. Pero eso también generó una desconexión entre la izquierda, los partidos de izquierda, y el mundo laboral, ¿no? Y el movimiento obrero, porque no había condiciones de uno ir a una junta sindical y no digo ya identificarse como, sino digo decir un cierto tipo de cosas, un cierto tipo de vocabulario, un cierto tipo de antagonismo de clase. Ya los eufemismos estaban bien ubicados, entonces te detectaban y te echaban, no te dejaban hablar. Entonces lo que también pasó es que toda la crisis de la sociedad norteamericana en los años 60 se expresó por fuera del movimiento obrero. Entonces se expresó por primero una generación nueva de juventud que sentía que había una gran contradicción entre el discurso de las libertades, el discurso de la democracia y las bombas que caían sobre Vietnam y las escuelas segregadas en la mitad del país, donde los negros no podían ir a más escuelas que los blancos, y las mujeres que no tenían derechos civiles, no tenían derecho al aborto, no tenían derecho al divorcio. Entonces ahí esa nueva generación, como se expresó totalmente por fuera del movimiento sindical, porque no había nadie tampoco en el movimiento sindical para empalmar, digamos que los que estaban no controlaban o no tenían cómo ubicarse. Y lo que es más interesante es que en el momento en el que se empezó a plantear esto, ¿no? Que la mayoría de todos los negros son trabajadores, ¿no? Entonces no tenían derechos sindicales. Entonces, porque el movimiento obrero tenía que ponerse a la cabeza de eso, ¿no? Entonces se planteó la necesidad de unir los movimientos por los derechos democráticos con el movimiento obrero. Y ese fue el momento en que, no sé si ustedes acuerdan, el asesinato de Martin Luther King, por ejemplo. Sí. Fue el asesinato cuando él ya se había radicalizado mucho, ¿no? Porque él empezó con planteos de decir que había que dar más derechos en el marco de la democracia burguesa a los negros, y empezó un proceso de entender que en esa sociedad no cabían los derechos ni la igualdad. Entonces empezó también a entender que no bastaba con esas reformas que proponían y que había que ir a también combatir la pobreza, a combatir la segregación económica, a combatir por los derechos sindicales, y él organizó una marcha en Alabama con los trabajadores recolectores de la basura que estaban pidiendo el derecho a sindicalizarse, y toda la ciudad estaba en su contra. Entonces él encabezó esa marcha con el sindicato ASMI, con todos los trabajadores negros y trabajadores blancos. Y justo después de eso fue cuando fue asesinado. Y yo creo que todo el mundo sabe que fue asesinado, no saben por quién, pero todo el mundo sabe que fue el gobierno norteamericano. Y entonces todo el mundo entiende que el gran terror del gobierno norteamericano es que se unieran el movimiento de los derechos civiles, del movimiento que tenía mucha fuerza, que se transformó, ¿no? Con los 70 ya se llamaba derechos civiles, se llamaba Black Power, porque habían surgido direcciones como la de Malcolm X, como direcciones más combativas en contra del gobierno, y que eso empalmara con el movimiento obrero. O sea, eso iba a ser el final, o sea, eso iba a derrotar posiblemente el final del idilio. Y ahí hubo que entrar a lo que hacen ellos, los asesinatos políticos, las infiltraciones, de la manera que desarmaron a los Black Panthers. Las panteras negras fueron todas arrestadas por la policía o les acusaban de cosas que no eran para desarmarlas, de manera, fue una guerra sucia, y lo mismo ocurrió ahí, ¿no? Entonces ese principio de unidad al que llevaba la lucha, naturalmente, ¿no? Porque si la lucha seguía, pues eventualmente iba a tener que plantearse ese problema, fue como cortado de seco en el movimiento más radical que tuvo, que yo creo que fue el movimiento negro, ¿no? Mucho más radical que el de las mujeres y mucho más radical que el de la guerra de Vietnam, porque había ahí una conciencia también antiimperialista de todos los pueblos oprimidos, de la política hacia adentro y hacia afuera del imperialismo norteamericano. Entonces había una resistencia muy fuerte a la cooptación. Ahí estaba Malcolm X también. Sí, Malcolm X. Y que también lo asesinaron. También lo asesinaron. Entonces creo que eso entonces surgió como que la última ola de radicalización fue una ola que se dio por fuera del movimiento obrero, lo que alimentó las tesis de que la clase obrera ya no era quien iba a luchar por la emancipación social. O sea, como eso como alimentó, o sea, en lugar de explicar por qué no había podido salir la clase obrera o por qué los trabajadores salían, pero no como trabajadores con un discurso clasista, sino en las marchas de como millones. Como negro, como mujer, exactamente, como joven. O como trabajador blanco que apoya al negro, ¿entendés? Ahí se dijo, los nuevos sujetos sociales de lucha ya no son los trabajadores, son las mujeres o son los negros. Entonces ahí también se generó un nuevo discurso de las políticas de la identidad, ¿no? Que lo que era radical era reivindicarse como mujer, reivindicarse como lesbiana, pero que todo el discurso de la lucha de clases, organizar a la clase trabajadora, los conflictos obreros, la solidaridad entre los conflictos, los métodos de la huelga, los métodos de unidad en la acción, ¿no? Como lo que hablaba Cacho, de que hay que estar unidos, no que pueden ser solo dos o tres porque lo van a arrestar, lo van a meter en cana, sino que tenemos que salir unidos y determinados. Eso se dio como algo del pasado. Y entonces toda una nueva generación se educó como referente a las luchas de los años 60. Y luego vino el movimiento antiglobalización, ¿no? Lo gran quilombo que hubo en Seattle. Entonces ese fue otro paradigma, que es que ya en eso tampoco valía. Ahora eran los jóvenes precarizados, que se conectaban por las nuevas tecnologías y que eso es lo que iba a llevar al... Siempre surgen como Estados Unidos es el laboratorio donde se inventan las nuevas versiones de cómo cambiar el mundo que no funcionan. Que no funcionan. Las que funcionan vienen de otros lugares, de Estados Unidos no. Hoy, antes de seguir, le mandamos un saludo a nuestra operadora, Barbie, que dicen que nos está escuchando. Sí. ¿Viste, Barbie? ¿Qué te parece el programa? ¿Te gusta lo que nos está contando Blanca? Es sumamente interesante. Y vos específicamente, ¿en qué estado estás? En California. Que se supone que es un poco más... Sí. Es un poco... Menos de derecha. Sí, porque la mayoría de la población ya no es blanca, son todos inmigrantes y negros. ¿La mayoría de la población? Ya, bueno, lo va a dejar de ser en el 2050, pero depende de dónde, sí, por la inmigración masiva. ¿Cuál es el peso en este rompecabezas, el peso del inmigrante? Hablamos de las mujeres, los jóvenes, los negros, los inmigrantes. No sé, el peso, es una pregunta trampa, ¿no? Porque no viene el peso en la economía. Estados Unidos no podría funcionar sin los millones de trabajadores inmigrantes, que no podría, se colapsaría. Incluso, por ejemplo, uno piensa el Silicon Valley, ¿no? Donde están Google, Apple, Yahoo, todo esto, ¿no? Esos lugares de trabajo en el que trabajan ingenieros muy cualificados, doctorados de universidades y tal, los limpian trabajadores inmigrantes. Y muchos de esos laboratorios o lugares, si no limpian, no se puede trabajar. No, por supuesto. Entonces una huelga de los trabajadores de la limpieza paralizaría el gran motor de la tecnología, ¿no? O los estudios de cine en Hollywood. Si los trabajadores de la limpieza, los trabajadores de la comida, todo el sector de servicios no va a trabajar durante una semana, se tiene que parar la producción de películas. Entonces el peso que tienen en la economía, como todos los trabajadores productivos, es el peso que organiza la sociedad. Pero el que tienen en el espacio público es cero, porque no tienen derechos políticos, porque muchos son ilegales, y porque a pesar de que rompieron en la escena en el 2007, cuando hubo esa huelga general en California, ¿no? No la llamaron huelga, la llamaron un día sin inmigrantes, porque está prohibido hacer huelga. Pero que una fue huelga. Fue muy masiva. Fue muy masiva, en contra de una ley regresiva que quería como aumentar las deportaciones y tal. Ahí se paralizó todo el país, pero la respuesta de eso fue un aumento de la represión por parte del gobierno de Bush, que incrementó el gobierno de Obama, ¿no? De control de los papeles, de control en la contratación. Entonces, es una contradicción, porque los trabajadores inmigrantes cada día tienen más peso en la producción de riqueza de Estados Unidos y en el hecho de que Estados Unidos se pueda mantener en la posición que tiene hoy. Pero al mismo tiempo, están en un lugar de completa negación de cualquier tipo de derecho político, y las voces que se permiten, así que hablan en el espacio público, siempre son voces que empiezan cantando el himno a la bandera norteamericana. O sea, el único latino que tiene, por ejemplo, el alcalde de Los Ángeles es un latino, Villaraigosa, pero es un latino del Partido Demócrata, que es más americano que cualquier norteamericano. Entonces está eso. Claro, porque los inmigrantes, muchos de ellos están trabajando en negro, la gran mayoría. La gran mayoría, sí. Así que les pagan mucho menos y no tienen derechos a nada, y tienen que tener cuidado encima, ¿no? De que los tomen presos y los deporten del país, con todo el trabajo que les costó llegar. Claro, sí, protestan en el lugar de trabajo, los deportan también. Claro, ese es otro problema. Pero claro. Deportación express, ¿eh? En mi universidad. Migraciones es el cuco que tienen todos los trabajadores inmigrantes. Decías vos en tu universidad, ¿por qué no nos contás un poquito cómo es tu trabajo, tus compañeros? Sí, mira, yo trabajo en la Universidad de California en Berkeley, entonces yo soy docente, porque hay varios tipos de docentes, ¿no? están los profesores muy bien pagados, titulados, que ganan mucho dinero. Ellos no tienen sindicato porque negocian su contrato individualmente. Y luego hay dos tipos de docentes que damos no son los que dan los seminarios, sino que damos las clases de grado, de primer, segundo, tercer grado, lo que sería el CBC acá, ¿no? Ajá. Que entonces hay los que estamos haciendo el posgrado y trabajamos mientras hacemos el posgrado, y los otros que contratan con un contrato precarizado, que los llaman lecturers, y entonces son los que damos la mayoría de las clases. Y entonces en mi sindicato somos, la Universidad de California es en teoría una universidad pública que tiene como 9 campus, entonces el sindicato es estatal, representa las nueve sedes de la universidad, y hay 12.000 trabajadores, que cambian mucho, ¿no? Es una fuerza laboral que cambia. ¿En esos campus también residen los estudiantes? En algunos sí, hay residencia estudiantil. Y luego hay otros sectores que están organizados, los otros docentes están organizados en otro sindicato. Yo creo que es un problema porque a la hora de nosotros enfrentar los ajustes y los recortes no tenemos el mismo sindicato, como 6 o 7 sindicatos en la misma universidad. Y todos tienen contratos que la universidad se las arregla para que se negocien en momentos diferentes. Entonces es muy difícil hacer un paro modificar de todos, porque aquí tienen las paritarias, están todas coordinadas, ¿no? En Estados Unidos todos los contratos se negocian a nivel de empresa, de local. Entonces, solo puedes hacer huelga legalmente entre contratos, cuando estás negociando el contrato. Pero una vez firmas el contrato, te comprometes a no hacer huelga, ¿sí? Eso es una cosa que nos regaló la burocracia sindical durante la Segunda Guerra Mundial. Que se inventaron. Un derecho a huelga totalmente. Vendieron. Los sindicatos totalmente industriales, digamos, vendieron el derecho a huelga y aceptaron un pedido de la patronal. A cambio de grandes aumentos salariales, la patronal les dijo, cuando estaban haciendo huelga en medio de la Segunda Guerra, todos los sectores industriales de producción de autos, de maquinaria, dijo, yo les doy el aumento que quieran, pero a partir de ahora ustedes tienen que poner una cláusula en el contrato que no van a hacer huelga durante la duración de contratos. Y si bien el primer sindicato más potente industrial aceptó esa cláusula, a los 10 años todos los tuvieron. Entonces nosotros llevamos 50 años sin poder hacer huelga entre contratos, o sea, durante el contrato. Entonces eso dificulta mucho cuando hicieron rebajas salariales, quitaron derechos de las pensiones, pues de repente viene tal sindicato que va solo a pelear contra el monstruo de la universidad y luego un año después llega el otro sindicato. Entonces es muy difícil como unificar las luchas. Uno puede decirlo, puede salir de solidaridad, pero como que todos paren el mismo día, está dificultado por la ley y por las maniobras de la dirección, ¿no? Pero lo que contaba es que en mi universidad los que trabajan de limpieza y que sirven la comida y limpian los cuartos de las residencias estudiantiles, es un sindicato que se llama ASMI, que son todos, la mayoría son trabajadores latinos, también hay trabajadores negros y inmigrantes asiáticos, muy diverso étnicamente, ¿no? Y son también los que hacen la jardinería. Y ha sido siempre el sindicato más combativo de la universidad, para ser el más explotado, el más oprimido, al que tratan muy mal los estudiantes y los patronos. Los estudiantes también. Y bueno, los estudiantes son educados a tratar así a la gente, ¿no? Hay que hacer un trabajo de conciencia para que estudiantes no tengan una exactitud de yo vengo y estoy pagando, entonces como estoy pagando. La universidad estatal les paga, ¿no? Sí. Ahora, cuando se creó, no, era gratuita. En 1960 era gratuita la universidad. Ahora hay que pagar en mi universidad $12.000 al año. Y una de las grandes luchas que hemos tenido en mi sindicato como docentes ha sido enfrentar a esa subida de las tasas que empezó en los 90, pero que se aceleró en el 2007 con la crisis económica, aprovecharon para pasar de 4.000 en el 2006 a 12.000 hoy. Cada año han subido las tasas, y eso es lo que justificó grandes paros y movilizaciones. Claro, lo cual también hace que los estudiantes sean una clase acomodada, porque un estudiante pobre, con ese becas no hay. Hay muy pocas. Y no solo es que sea una clase acomodada, sino que aparte que eso, bueno, ya es una selección, los estudiantes se endeudan mucho. Entonces, los pocos estudiantes de familia trabajadora que logran entrar, entran endeudados. Entonces, la mentalidad que ya les da ese formato en la universidad es de que ellos primero están como comprando un servicio. Entonces, esperan resultados a cambio. Claro, digamos, les molesta. Claro, que no quieren que haya huelga, no quieren que le vengan a hablar de conflicto laboral, quieren que la comida esté servida y que esté rica, que la cama esté hecha, ¿entendés? O sea, como quieren que están pagando por algo, ¿no? Claro. Ese es un problema, que es una tragedia, porque la educación no se puede manejar con ese criterio de consumidor. El otro problema es que como están tan endeudados, son muy reticentes ellos mismos a entrar en actividad política. Tú imagínate, estás endeudado de $20.000 de promedio, ¿no? La deuda que tienen ellos. Que dice que los papás también están endeudados. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a ponerte a hacer huelga? ¿Te vas a retrasar un año más? Porque si ese año no, porque estás haciendo actividad política, no te recibís de las materias, tienes que pagar otro año. Eso es un gran obstáculo material a la actividad política de los estudiantes. Entonces está todo dado para que ellos privaticen la universidad, porque ¿quién se va a oponer? Claro que ideológicamente la gente está en contra, pero lo que requiere parar en la privatización es un paro. Y para hacer un paro tienes que convencer a los estudiantes que están pagando que dejen de cursar para ocupar la universidad con los trabajadores y reivindicar que se... Entonces es difícil, es muy difícil. Y decime, la perspectiva entonces de que se privatice esa... Sí, ese es el gran... Es que en Estados Unidos las grandes universidades siempre han sido privadas, ¿no? Las que uno conoce como Princeton, Yale, sí. Harvard, Stanford, todo eso siempre fueron privadas. ¿Y cuántas universidades estatales hay? Hay una red de universidades estatales, pero eso depende de cada estado. Entonces cada estado decidió o no decidió en algún momento de su historia invertir en educación pública superior. Y entonces algunos estados sí desarrollaron un sistema de educación superior de calidad. Por ejemplo, el estado de Nueva York, el estado de Michigan, el estado de California. Y otros tienen universidades estatales, pero que son como muy mínimas. O sea, tienen, pero no compiten para nada. O sea, como la liga de fútbol, ¿no? La 1, la 2 y la 3, ¿no? Claro, y el título también tiene menos valor. Exactamente. Entonces, en la liga 1 solo están privadas y habían dos o tres públicas. Una de ellas es la Universidad de California, Berkeley. Porque era un estado que había querido competir con las privadas con la universidad pública. Bueno, la otra es la Universidad de Nueva York, etcétera. Esos pocos estados que tenían esa inversión han empezado a privatizar sus universidades para convertirlas en universidades que generen beneficio a largo plazo. Entonces lo primero que hacen es aumentar las tasas para que no haya diferencia. También precarizan mucho a los trabajadores. Unifican bastante los cursos, están con la educación online, que es una manera de generar beneficio que entre directamente a la universidad sin tener realmente que dar una educación. A vos te pagan por hacer un curso, vos le vendes tu derecho de autoría a la universidad y ellos hacen con ese curso lo que quieren. Entonces sacan toda la plata de la guita que quieran, ¿no? Entonces ese es un proceso que ellos aprovecharon la crisis y el quilombo para meterlo. Con el dinero de que no hay dinero público, aceleraron. Y algunos... En Michigan ya lograron privatizarla bastante y la que empezaron así la última fue California y resistimos mucho. No sé si ustedes vieron que hubieron grandes ocupaciones de la universidad que se compararon con los de los años 60, hubieron detenidos. ¿Eso fue el año pasado? Eso fue en el 2009, en el 2011. Fue una lucha muy, muy dura y se paró la ofensiva, pero... continúan los planes, ¿no? O sea, están esperando mejor momento. Claro, pero... O sea, está latente. Está latente. Pero el plan es eso, que la pública, ¿cómo decir? No es que le van a quitar el estatus de pública, sino que la van a hacer funcionar como una privada. Claro, que ve un poquito también como hacen acá, es decir, digamos, se ha bajado el nivel de la universidad, la calidad bastante, y después para hacer un máster, entonces ahí te lo cobran. Claro. Y vos te ves obligado a hacerlo para poder... La Facultad de Psicología, toda... La renovación edilicia que hubo fue para eso, no para el estudiante común, sino para aquel que venía a hacer el máster. Me está retando el operador, no me pongo frente al micrófono. Toda la reforma edilicia, como decía, fue para los estudiantes extranjeros que venían y pagaban hacer los máster, los estudios después del título, que es una forma de ir privatizando. Y una duda que me quedó. Vos hablabas de tu gremio, ¿y qué nivel de salarios? Bueno, nosotros solo trabajamos a mitad de jornada, porque somos estudiantes y trabajadores. Sí. Entonces, esa es una de las limitaciones de nuestro estatus, que no solo podemos trabajar 50%. Y ganamos $1,500 al mes, 1,600. Nada. Porque un trabajador más o menos tardó de los $10,000, ¿no? Sí, bueno, depende. Es que la desigualdad salarial es tan grande. Bueno, uno que esté en blanco, sí. Digamos, más o menos está alrededor de eso. Sí. O sea, así que 1,500 no existe. Es como para poder comprar pagar los gastos de la universidad. ¿Cómo ser, para tener una idea, maestros? Sí. ¿Sabés más o menos cuánto gana un maestro? Sí, los maestros de la pública, o sea, nosotros ganamos... ponerle $17,000 al año o $18,000, digamos. ¿Usted? cuando llegamos dos o tres años trabajando quizás subimos a 20, luego hay que te sacan los impuestos de eso, que es muy poquito. Nada. digamos, para pagar la renta y comer pasta, y hace huelga. Pero un maestro de la pública empieza mínimo con 40 o 50 mil dólares al año, que tampoco es tanto. Y entonces puede llegar hasta 60, 70, 80. Unos 40 mil, o sea, 4 mil dólares más o menos. Sí. Pero menos de 4 mil dólares al mes. Sí, depende también dónde uno esté trabajando. ¿En todo. Qué? Y el que trabaja jornada completa, trabaja las 60 horas. O sea, nosotros nos cuentan las horas de preparación dentro de las jornadas de trabajo, ¿no? Pero sí, esto es lo que estoy diciendo para un maestro de secundaria, es si trabaja, no sé exactamente cuántas horas de clase tiene que dar, porque depende de cada contrato, le dicen, bueno, claro, a usted que le cuenten 100% de jornada laboral, quiere decir que tiene que dar tantas horas, y otro distrito quizá tiene un contrato diferente que le miden las horas de trabajo de una manera diferente. ¿Y los maestros de la escuela primaria también es así, por horas? Sí, sí. Bueno, no es que, sí, es por horas, depende de cuántas clases des, ¿no? Entonces dicen, si das 3 clases o tienes 4 o de las 5. Ah, no es porque vos tenés un grado a tu cargo y te pagan por ese grado, porque sos la maestra al grado. Porque en la primaria es va por grado, pero en la secundaria no va. Claro, acá es por horas cátedra. Sí. En la secundaria. Y también es horas cátedra los profesores, las maestras especiales aún en la escuela primaria. Uh-huh. Es decir, tienen módulos y bueno, según la cantidad de horas es lo que cobran. Y en el diario de la gente, ¿cómo está catalogado un maestro? ¿Como acá? ¿Acá una como persona mal paga? ¿Un gremio mal pago? No, o sea, hay un odio alimentado por la derecha en contra de los trabajadores públicos, porque los trabajadores públicos tienen más derechos y mejor situación que los demás. Por ejemplo, yo antes decía que solo el 11% de los trabajadores de Estados Unidos tienen sí. contrato, pero dentro del sector público es 35%. Ah, entonces, triplica el promedio nacional. Claro, entonces como que se construyó como el gran enemigo de la nación era el trabajador público, porque uno, tenía sindicato, dos, tenía días de vacaciones, los demás no tienen días de vacaciones. ¿Cómo los otros trabajadores, aunque estén en blanco, no tienen días de vacaciones? No. ¡Ay, qué mal! Tenía días que podía tomarse por enfermedad. ¿Nosotros tampoco? Si tienen sindicato, sí, pero si no tenés sindicato, no tenés ningún derecho garantizado, porque no hay una ley laboral federal. Y para tener el sindicato, digamos, ¿cómo es? ¿Vos primero te tenés que asociar al sindicato y después conseguir trabajo o al revés? No, vos conseguís trabajo, con suerte. Y luego se hace una lucha en cada lugar de trabajo para que se reconozca un sindicato. Lo que pasa es que eso es el producto de una lucha, no de una negociación. Por ejemplo, uno normalmente cuando entra a trabajar, si uno está en un país en el que uno tiene derecho a sindicalizarse, es que uno entra a trabajar y puede optar. Claro. Y depende de cada país, en algunos países que puedes elegir qué sindicato, otros no. Hay países en que en tu lugar de trabajo hay varios sindicatos, hay países en que no, que vos entras y estás, ese es el que te representa, entonces sí. Elegís. Pero hay esa opción. En Estados Unidos no hay un derecho a sindicalizarse, porque vos, en tu lugar de trabajo, si hay sindicato, tenés ese derecho. O sea, si estás en el 11%, tenés derecho a elegir si te afiliás o no. Por ejemplo, yo entro a trabajar en una empresa de automóviles. ¿Esos tienen el gremio automotor, tiene sindicato? No todos. ¿Ah, no? Sí. No, ahora se perdió abrió una fábrica nueva de la Volkswagen en Tennessee, en el sur, que están volviendo a poner fábricas ahí porque lograron rebajar tanto los salarios que es casi competitivo. A ver, explícanos eso. Sí, bueno, como que hubo toda la crisis del sector automotor, ¿no? Sí, y cerraron muchas fábricas. Detroit. Sí, cerraron muchas fábricas, etcétera. Entonces el gobierno de Obama empezó como toda una campaña de que iba a reindustrializar América. En realidad lo que estaba haciendo era como que se había logrado rebajar tanto los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores del sur, de los estados del sur, que tienen casi cero densidad sindical. ¿Cero? No, estoy exagerando, pero bueno, entienden. Tiende a cero. Entonces negociaron, les dieron como unos acuerdos privilegiados, como hacen acá, no sé, cuando se instaló la Gestamp, ¿no? Que acabó haciendo lo que hizo. La provincia de Buenos Aires le dio subsidio y no tuvo que pagar impuestos durante 5 años. Bueno, lo mismo hacen. Vienes acá, vienes al sur, no tienes que pagar impuestos, te damos facilidad, te damos crédito. Entonces abrieron fábricas nuevas, de la Honda, de la Volkswagen, etcétera. Y entonces ahí esas fábricas tuvieron que haber una lucha para que el sindicato automotor, que era hegemónico, era de los pocos que eran hegemónicos, quería sindicalizar y perdió la lucha. Porque en cada sector de trabajo donde no hay sindicato y vos querés abrir un sindicato, Es una guerra sucia entre el patrón y los trabajadores, en el que hay unas reglas. Las reglas es, ¿vos querés hacer sindicato? Muy bien. Tienes 30 días para, desde que anunciás que querés hacer sindicato hasta que hay una elección. Y en esos 30 días es el terror en la fábrica. Ah. El patrón te llama a casa, te intimida. Si vos hablás con un representante sindical, si vos hablás con un compañero de trabajo, o sea, como que hacen todo para que el trabajo, una especie de campaña psicológica de opresión, y además, aparte de hacer eso, la patronal te ofrece, si no te afilias al sindicato, te voy a subir el sueldo. Si ustedes afilian al sindicato, les va a bajar el sueldo, ¿no? Entonces hay todo un periodo de guerra, de lucha de clases, violenta, fuerte, en la que quizá los trabajadores muy probablemente no están preparados, y luego hay elecciones. Entonces, en esas elecciones, quien gane, gane. Entonces, ¿qué pasa? Que eso no es un derecho. Un derecho es una cosa que se conquistó y que entonces uno puede pedir. Eso no es un derecho. En Estados Unidos no hay derecho a sindicalización, porque todos los lugares de trabajo que no han sido conquistados, no tienen, o que cierra la fábrica, se pierde el sindicato, o que de repente hay lugares que tenían sindicato y dejan de tenerlo porque llegan unas elecciones y la patronal organiza un sindicato amarillo que se presenta como sindicato en contra del otro, pero una vez gana las elecciones lo disuelve. O sea, entiendo de esto que estás contando, que en ese lugar de trabajo tiene que haber uno el solo, el que gana las elecciones, el que gana, y eso es una lucha, claro. Entonces eso es una lucha, y entonces es muy difícil. La mayoría de trabajos en que uno entra no tiene la opción de sindicalizarse. Entonces, por eso digo que no es un derecho, no, porque puedes elegir. Bueno, y suponete que entras en un lugar que hay sindicato. Sí. Entonces, seguimos con el ejemplo. Vos ahí podés decir, bueno, yo me quiero afiliar una vez que te tomaron en el trabajo. Sí. ¿Y qué pasa? Al único que hay. ¿No hay... te persiguen o algo así, no? Y depende, de que eso depende de cada lugar de trabajo. Si es un sindicato que es fuerte, pues no. Si es un sindicato que está muy debilitado, puede ser que si se enteran de que si tú acabas de entrar y estás aún en el periodo de prueba, no te conviene. Que claro, lo primero sí, que no. se entere la gente es que te afiles al sindicato. No, una vez que estás efectivo. Sí, ahí podés. En teoría tenés esa libertad. O sea, una vez como que estás en ese sector privilegiado, sí. tenés, pero otra vez, estás en una libertad que es muy formal. Porque es un sindicato que siempre está bajo la amenaza de desaparecer si no se ponen las pilas. Entonces, siguen existiendo porque los que dirigen los sindicatos sacan un beneficio económico, no porque tengan educados a los trabajadores para defender claro. su sindicato. Y porque a su vez transan con las patronales. Muchísimo, sí. Y a propósito del beneficio económico de los burócratas de allí, ¿qué porcentaje es de cuota sindical? Uf, te varía mucho. Depende de cada sindicato, no es una cuota fija. Ajá. ¿Pero qué será? ¿El 4%? ¿El 3%? Sí, 3%, 4%, 5%, depende, la pueden aumentar o bajar claro. arbitrariamente. Y decime, en el lugar donde vos trabajás y en tu sindicato, ¿qué proporción hay de sindicalizados ahí? Puedes decir que habían 12.000 laburantes. Sí, nosotros estamos intentando mantenernos por encima del 50%. Porque es nuestro objetivo, porque, claro... Hacen un buen trabajo, digamos, ustedes. No, el problema es que toda la derecha, por ejemplo, el Partido Republicano es un partido abiertamente antisindical, ¿no? Cada vez que abre la boca está en contra de la existencia de sindicatos en el país, ¿no? Que está en contra de la existencia, pero es una cosa que no debería estar. Entonces, el argumento que utilizan para atacar a los sindicatos es que en el fondo no representan los trabajadores, porque la mayoría de los lugares donde hay un sindicato, ni siquiera la mitad de los trabajadores están afiliados. Entonces, como usan un argumento como democrático, entre comillas, para decir, mira, esto es una banda de burócratas que los que ustedes pagan, pero ni siquiera la mayoría de la fuerza laboral puede votar, porque si vos no estás afiliado no puedes votar. Entonces, nuestro gran esfuerzo es hacer cada año una gran campaña para que la gente se afilie, para que vengan las juntas, para tener una mayoría, para poder defender que por lo menos que son mayoría. Que somos mayoría y que representamos, porque si no, uno cuando va a la negociación, lo primero que dice la patronal, se entera de las cifras de los cotizantes y dice, mire, usted perdió 5% de afiliados, usted ahora solo representa 35%, ¿por qué tengo que negociar con usted? Usted es un sindicato débil, no le voy a dar nada. Así va todo, ¿no? Entonces es terrible. Bueno, vamos a un tema y seguimos hablando con Blanca y la difícil labor de un sindicalista honesto en los Estados Unidos. Muy duro. Ahora, si vos naciste ahí, esa realidad te parece, digamos, la lógica, la normal, ¿no? Ese es el problema. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. ¿Querés conocernos? Escúchanos por www.radiosemilla.com.ar. y muy pronto por la 106.5. Escuchá Conciencia de Liberación los viernes de 17 a 19 por Radio Semilla. Radio Semilla FM 106.5. Este es el resultado de una dilación que se le viene dando a una situación grave, que es el vaciamiento de parte de las autoridades, de distintos funcionarios. Hace un mes se presentó una carta firmada por 10 diputados nacionales a Randazzo para tener una entrevista para tratar este hecho tan grave. Eso sumado a una cantidad de cartas de documentos que me envió este cuerpo de delegados, después de transitar todos los ministerios donde denunciamos esta situación, que se ha llegado a un punto en la cual hoy no tenemos la cantidad necesaria de unidades para brindar el servicio. Estamos en una situación de precariedad enorme, ¿no? Pero a esto hay que agregarle el riesgo que corremos los trabajadores y los usuarios de sacar un colectivo en esas condiciones. Después se compone de líneas comunales, nacionales y provinciales. Entonces tenés que partir de la 503, la 136 de Marcos Paz, del Parque San Martín, el Navarrero, la 317, la 635, la 350, la 253, la 153. Son 10 líneas que componen esta empresa. Lo único que hay es un recorrido corto de una zona de acá de Marcos Paz, que está prácticamente aislado, a Merlo, nada más. Nosotros venimos denunciando esto desde hace tiempo, por eso te digo, entendimos que agotadas todas las instancias con el Ministerio de Trabajo de Morón, de La Plata, de las denuncias realizadas, dijimos, bueno, tenemos que ir aquí en corta fuerte, y por eso hemos mandado varias cartas de documento a Randazzo. Y esto se le sumó también una carta enviada, firmada por 10 diputados, que han atendido nuestro problema y ante la gravedad han solicitado una reunión con el mismo. Entonces, la dilación en una respuesta concreta nos ha llevado a una situación en la cual hoy no podemos prestar los servicios. Lo anunció el funcionario del Ministerio de Trabajo el viernes, que tuvimos una reunión acá con la empresa, donde comunicaron que habían enviado, supongo que ya van a estar llegando algunos, porque estos salieron el viernes a última hora. Ya a las 10 de la mañana tenemos una audiencia y un compromiso que bajaría el Ministerio de Transporte Provincial, y bueno, donde nosotros acá hay una salida. Pero hay una salida en la medida que los subsidios se han destinado a un plan de reactivación y no a un pozo negro, como hasta ahora, que no sabemos qué destino tiene. Esto es lo que no quieren discutir. Nosotros no elegimos patrones, tampoco hacemos lobby por nadie, tampoco queremos quedar en un ultimátum de que es esto o nada, porque entendemos que, ya te digo, estamos hablando de una empresa viable, que ha recibido en el transcurso de estos 10 años más de 2.000 millones de pesos, que tiene una importante recaudación, y que además hay que agregarle que estos empresarios se quedan con los aportes de los trabajadores. Entonces estamos hablando de un monto sideral de plata, lo que si eso se invirtiera acá tendríamos una línea de primer nivel. Pero bueno, es todo lo contrario. Nosotros decimos que esta es una misma lucha, porque nosotros cuando estamos hablando de condiciones de trabajo, estamos hablando de su propia seguridad, porque acá corremos riesgo constante, permanente. Hemos tenido varios accidentes que no han terminado en tragedia, por suerte. Siempre hemos sacado comunicados, le hemos informado las medidas, y bueno, hasta el día de hoy, pese al maltrato que da esta empresa, sabemos que contamos con el respaldo de ellos. Pero bueno, que estamos buscando una solución tanto para los trabajadores como para ellos. Hoy no hay servicio, desde el viernes que no hay servicio. Compañero de delegado de Cotrán, Carlos Pacheco, pintaba bastante claramente cuál es el paisaje, y yo me quedé con una cifra en la cabeza. 40% de las unidades no pueden salir. Quiere decir que con todos los subsidios que ha recibido este señor Siriliano, que es el patrón de Ecotrans, entre otras empresas, recordamos también a Enfer y a otras más, y tiene en Miami también, tiene empresas, le comentamos a Blanca, a pesar de toda esa cantidad importantísima de dinero que reciben, bueno, todas las patronales del transporte público la reciben, pero este es un caso especial porque hablamos de Siriliano. A pesar de eso, un 40% no sale. Quiere decir que las está dejando caer, obviamente, y ese dinero está llenando sus bolsillos. En otros lugares. No, en sus bolsillos no, porque se les desvaloriza. Bueno, hará su bueno, pingües negocio. Es el dinero nuestro, que le da el Estado, pero es nuestro dinero, para de mantener en las unidades en perfecto estado y con el funcionamiento adecuado de frecuencia y todo. Y sin embargo, bueno, por ejemplo, acá habla una que ya históricamente, la de Barrio Marina de Castelar, me ha tocado esperarla 40 minutos hace unos años atrás. Y yo le preguntaba a la gente, pero ¿esto es así todos los días? Sí, sí, siempre es así, me decían. Era como que, bueno, Dios lo quiso así y continuará. Entonces, realmente, todo el dinero, que es nuestro dinero, que le da el Estado para que las unidades se mantengan, el señor Sirigliano no lo invierte en las unidades, evidentemente. Sí, y además está, digamos, ¿qué es lo novedoso de esta situación? Dos cosas son novedosas para mí. Una, lograron unificar, son cerca de 2.000 trabajadores, 2.000 colectiveros, repartidos en 11 líneas, lograron unificar criterios para poder salir a pelear, eso por un lado, y por otro lado, lo especial es el patrón que tienen todos estos trabajadores, que es un patrón que está muy cuestionado por el conjunto de la sociedad después de la famosa masacre de 11, donde murieron 52 personas. Eso lo pone en el tapete. Es evidente que bueno, a Sirigliano lo sacaron de la administración de los trenes y evidentemente no le han renovado mucho los negocios, entonces los está dejando caer y está aprovechando el dinero que ya ha recolectado. ¿Qué trae como consecuencia? Bueno, trae como consecuencia, la como decía este compañero, el deterioro terrible y el no pago en términos. Sí, lo está dejando caer no solamente las unidades, sino también la relación, su relación con los laburantes. No les importa. Ni menos le debe importar el paro, le da lo mismo. Él tiene sus huevos en otra canasta. Hablando de Sirigliano, la novedad de la semana, la otra empresa que nosotros veníamos siguiendo también, Enfer, que fabrica y repara coches de ferrocarril. ¿Qué significa eso? Que su cliente es el Estado. Su cliente es el Estado. Bueno, últimamente, hace muchos meses atrás, no están recibiendo casi nada de trabajo, por eso han organizado muchísimas luchas, en algunas les han dado bastante, Bernie les ha dado bastante, pero ellos han salido, digamos, para la próxima más fuertes aún. Y también, apelando al conjunto de los compañeros, son más de 400, entonces se mueven juntos y se mueven con fuerza. A diferencia de cómo se ha movido ESMATA, el gremio de ESMATA, en los otros conflictos que hemos visto, que se pone de punta contra los trabajadores, les manda las patotas, les pega, les saca los fueros sindicales, etcétera, etcétera, etcétera. La UOM parece que ha tenido otra política y en los últimos, no sé si desde el principio, pero en las últimas semanas se ha acercado a Enfer, etcétera, etcétera. Ahora vamos a escuchar un audio de uno de los delegados de Enfer para que nos, muy muy sintéticamente, nos dice cuál es la situación, para terminar después con la novedad de la semana. Bueno, hace un tiempo largo, por lo menos alrededor de un mes, que venimos en una crisis prácticamente terminal que plantea la empresa ante el abandono total, el vaciamiento. Nos encontramos ya hace prácticamente 15 días en donde tuvimos toma de fábrica por parte de los trabajadores de Feria de Tapsa, que veníamos reclamando hace un largo tiempo que se estaba vaciando de fábrica, sufrimos atraso en las quincenas. Todo esto se viene charlando en distintos ámbitos. Nos tuvimos la desgracia de que ante una medida de fuerza planteada por los trabajadores votada en la asamblea de salir a cortar la General Paz, nos reprimieron. Así que venimos sufriendo todo este tipo de ataques. Así que ya desde un tiempo largo venimos anunciando el vaciamiento de la fábrica, y lo que estábamos pidiendo específicamente son tres puntos concretos que tenemos para plantear, que es la preservación de la fuente de trabajo de las 450 familias de Feria de Tapsa. A la vez estamos pidiendo la estatización, ¿no? como camino a la preservación de la fuente de trabajo, sí o sí la estatización, entendiendo de que la demanda de lo que fabrican Fer y Tapsa pertenece al Estado, tanto el Estado pone la plata, el Estado es el que demanda la producción, así que no vemos salida que para preservar la fuente de trabajo se estatice, corriendo a este grupo empresarial. Pues Sirigliano, del medio de todo esto, porque lo único que ha hecho y demuestra es el vaciamiento del sistema ferroviario. Así que todo este tipo de reclamo que estamos haciendo los trabajadores, estamos buscando canales de diálogo con el Ministerio de Trabajo, de Transporte, sobre todo, que es el que entendemos el que está llevando adelante la gestión en el sistema ferroviario. Estamos también impulsando un proyecto de ley en donde los trabajadores, de hecho por los trabajadores, lo presentamos a través de arcos políticos que entendemos que tendría que darse en el ámbito parlamentario. Es un proyecto elaborado por los laburantes, presentado a través de, estamos viendo de qué fuerza política lo puede llevar adelante. Estamos abiertos a todo arco político, para entendemos de que esto se tiene que masificar y que lo tienen que tomar todos los espacios políticos, así que pulsando de tap. Bueno, muchísimas gracias, Ezequiel, y bueno, seguiremos comunicados para saber cómo se va desenvolviendo esta situación por la que están pasando. Perfecto, desde ya le agradecemos a Radio Semilla por toda la difusión que se está dando y expresando claramente la voz de los trabajadores, entendiendo que es un medio, herramienta, una herramienta clara para los trabajadores y las trabajadoras que tanto necesitan, ¿no? Bueno, escuchamos a compañera Ezequiel Peralta, justamente para subrayar un aspecto, es decir, no tienen salida, si por eso que lo piden, que se estatice en FER, como decíamos recién, es el Estado su principal cliente, que construyen y reparan ferrocarriles y el Estado no les da trabajo. Y además ellos lo que plantean y han hecho también es un proyecto de para presentar, que va más allá de la estatización o que el Estado se haga cargo de esa empresa, sino que apunta más bien a un plan integral de los ferrocarriles, el papel de los ferrocarriles, que no abarca solo la empresa Enfer, sino todos los otros aspectos que hemos visto, desde el Sarmiento, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, yo he estado el otro día reunida con las agrupaciones de usuarios que están por el ferrocarril, para que se renueve el ferrocarril, para que se reabran ramales que se cerraron. Y bueno, entre otras cosas piden, por ejemplo, actualmente que el tren Gran Capitán que va para Posadas se vuelva a poner a circular, pero no solamente ese, sino también están viendo de que en las zonas, en qué lugares del país se pueden volver a reabrir las líneas que se cerraron en la época de Menem, ¿no? Que era cuando decían ramal que lucha, ramal que... No, ramal que para, ramal que cierra. Y entonces los compañeros dicen ramal que lucha, ramal que se reabre, cambiando la consigna. Y bueno, así que también se han comprometido a venir próximamente por acá, así que próximamente otro martes más adelante lo vamos a tener. Y bueno, y da la casualidad que ellos también están planteando el tema de la reestatización de los ferrocarriles, porque consideran que esto es importante, así que están en unidad con los compañeros de Enfer. El tema ferroviario, desde las víctimas del ferrocarril, que son un montón, más los laburantes, más las empresas, es decir, toda esa red que constituían los talleres donde se en algún momento funcionó este ferrocarril, constituyen realmente una unidad, incluyendo los usuarios. Yo lo que quería terminar era de la novedad con respecto a esto, es que finalmente han sido recibidos ya en dos ocasiones con Randazzo y Caló. Caló es el dirigente máximo de la UOM, que ha tenido un comportamiento distinto al de Les Mata, y con compañeros de Enfer pidiéndole que el Estado se haga cargo, la estatización de Enfer. Lo recibieron dos veces con algunas promesas. Entonces creo que esa es la noticia. Y subrayar también que estos compañeros han peleado hace muchísimo tiempo, mucho. Y muy de conjunto. Es de esperar que todo esto llegue a buen término. Han hecho de todo, cortes de ruta, festivales, tomas, claro, de todo. Pero, bueno, que tanto sacrificio, tanta lucha se logre mejorar nuestros ferrocarriles, porque el ferrocarril es importantísimo para el desarrollo de un país. Estamos ya casi en los términos, ¿no? ¿Qué opinas vos, Blanca, de esta situación que vos ves por ahí, de repente caminando por Buenos Aires? Cruzás la General Paz y te encontrás con una cosa, vas por la Panamericana, te encontrás con otra. Y por un lado me parece positivo que los trabajadores salgan a luchar, ¿no? Para cortar y reivindicar eso en Estados Unidos no ocurre. Por el otro, me parece que a veces hay la manera como se hace puede no ayudar a la lucha si se hace de manera aislada, ¿no? Me parece que Cacho comentaba que había habido una fábrica de Felford, ¿no? Que hay un grupo que cortó sin la mayoría de los trabajadores y que en el fondo eso debilita la lucha porque los trabajadores empiezan a pelear entre ellos y además como dan una imagen de que son siempre un grupo de radicales, ¿no? Yo creo que lo positivo es que este país ha demostrado que no solo son un grupo de radicales, sino que echan revoluciones y que ha tenido movimientos sociales de peso en el que la izquierda ha tenido peso, ¿no? Y creo que hay que volver a esa dinámica en el que salimos juntos a luchar y si no salimos todos, pues mejor a veces no salir, porque más vale esperar y salir con más fuerza, porque para derrotar a nuestros enemigos necesitamos más fuerza. Entonces eso me parece que está planteada la discusión, ¿no? De cómo luchar. En Estados Unidos no está tan planteada, ¿no? Entonces, si lo comparo, me parece que, bueno, claro que es mejor a veces que haya algo que no haya nada. Ahora hay que ver si ese algo que hay siempre ayuda o no. Y a veces no ayuda. En mi universidad lo vemos. Pasa que en la universidad es imposible que dos hagan huelga, o sea, los despiden, ¿no? O sea, no es como que o que cortan la calle, los arrestan y pierden el trabajo. O sea, no, ni siquiera hay esa posibilidad. Entonces, ese tipo de tácticas en Estados Unidos no tienen cabida. No acaba autoinmolándose y perdiéndolo todo, pero acá no. Hemos invitado ya el día jueves al corte acá en Gasconi. Y Gasconi y Díaz Vélez, a las 2 de la tarde. A 2 de la tarde, los trabajadores de Felford por la reincorporación de sus trabajadores. Y después hay un par de invitaciones más que querríamos hacer. Mañana, miércoles, en el Bauen, conocido hotel recuperado, ya desde hace 11 años que están autogestionando sus trabajadores. Es una cooperativa. El próximo miércoles 10 vence el plazo impuesto por el juzgado comercial a cargo de esta doctora Ualde, para que los trabajadores de la cooperativa dejen las instalaciones del hotel. Es decir, se vence el plazo que les dieron hace un tiempo atrás. Radiográfica y FM Frecuencia Cero va a estar retransmitiendo desde las 10 de la mañana y los compañeros del Bauen invitan a todo el mundo a acercarse, inclusive también acercarse a los micrófonos y solidarizarse de la forma que se pueda. Desde las 10 de la mañana. Así es que, bueno, Radio Semilla, la vez pasada cuando se hizo, finales de mayo fue, se hizo una linda actividad cuando volvían a presionarlos por el desalojo. Tuvo ataque 77, me acuerdo, hubo una actividad muy importante allí. Estuvimos y, bueno, esperamos que mañana también podamos hacer nuestro trabajo de comunicadores comunitarios. Y lo otro es que el día jueves, que va a ser 11 de septiembre, a 41 años del golpe de Pinochet en Chile, va a haber una actividad que la convocan y la organizan estos compañeros, los exiliados por la educación. La Asamblea de Exiliados por la Educación funciona en Buenos Aires y también en La Plata. En uno de los locales de CTA va a ser 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. En Avenida Belgrano 2527. Cerca de la Avenida Jujuy queda una cuadra y media más en nuestro barrio. Así que también invitamos y iremos por allí, fundamentalmente porque lo organizan estos compañeros que han sabido pelear y han sabido pelear en forma unificada con los estudiantes locales. Claro, y recordamos que estos compañeros chilenos de exiliados por la educación, muchos de estos compañeros chilenos, como han venido acá al programa, que vienen a estudiar a la Argentina, porque allá en Chile, como también comentabas vos, se debe pagar la educación. Sí, con la... Y encima se reciben y tienen que seguir pagando de por vida, más o menos, hasta que se cubra esa deuda. Entonces muchos vienen a estudiar acá a Argentina, que la educación universitaria es gratuita, así que es un problema muy serio que también tienen los compañeros chilenos. Bueno, es una jornada, como la llaman ellos, de organización y memoria. Y de paso queríamos recordar un poco, porque este domingo pasado hubo una marcha, esta semana va a haber otra, el 11 de septiembre, una marcha en Santiago bastante numerosa, y hay un audio de diversas opiniones de los manifestantes que queremos escuchar ahora. El legado de la dictadura está muy presente. Recordemos que todavía existe la Constitución del 80. Vivimos el modelo neoliberal consolidado, más privatizado, se roban más plata que antes, nos explotan mucho más que antes y nos dominan mucho más que antes. Por lo tanto, el proyecto pinochetista está más vivo que nunca. Yo, por ejemplo, encuentro inaceptable que la biblioteca de las Fuerzas Armadas se llame Augusto Pinochet Ugarte. Encuentro inaceptable que uno de los buques de la Armada lleve el nombre de Merino. Encuentro inaceptable que la carretera austral se llame Augusto Pinochet Ugarte. Y encuentro inaceptable que los torturadores, que los violadores de derechos humanos tengan cárceles especiales como Punta Peuco. Por eso la deuda que tenemos como país con respecto a los derechos humanos es gigante. El legado de la dictadura se ve no solamente en las calles con las medidas de represión, sino que también en nuestra educación, en nuestras condiciones de vida, en las condiciones laborales. Y es por eso también que hoy nos encontramos en la calle, quizás conmemorando, quizás recordando, pero por sobre todo diciendo que hoy más que nunca tenemos que conmemorar y recordar de una manera que sea luchando y que sea firme. El orden no ha cambiado en nada. Hasta ahora las modificaciones que han tenido han sido cosméticas. Estamos igual que en dictadura en términos profundos. En términos políticos, absolutamente una institucionalidad con un Estado policiaco que proscribe y persigue la protesta social o las manifestaciones populares en general, que tiene militarizado el territorio mapuche, por ejemplo. En lo económico ni hablar, el país que capitanea la desigualdad en el mundo. Es decir, los niveles de injusticia se han profundizado incluso. Hoy por hoy la situación es más aguda en su gravedad que la que generó la propia dictadura en su momento. Seguimos manteniendo la misma dictadura de siempre. Estamos bajo una dictadura que está encubierta por los burgueses que siguen manejando la patria y van a seguir manejando el mundo. La Concertación y la nueva mayoría no han sido más que administradores del modelo Pinochet. Y sigue todo igual. La educación, la salud, los derechos humanos, el derecho a la vivienda, está todo tal cual lo diseñó el dictador. Con esta constitución culiada que tenemos, la hueá vale gallampa, ¿cachai? Seguimos teniendo el mismo infierno culiado, porque al final el papel culiado, esa Biblia culiada, que es de leyes culiadas, nos tiene cagado a todos, ¿cachai? Esta hueá no va a surgir si no cambiamos esa hueá de una vez de raíz, ¿cachai? El golpe de Estado significó, en realidad, una derrota para el reformismo, pero para el proyecto revolucionario sigue vigente, y en ese sentido los que hoy nos encontramos en la calle, la juventud que nos definimos como revolucionarios, estamos aquí para relevantar el proyecto revolucionario, porque creemos que en Chile lo que hace falta es una transformación profunda, no reformas pequeñas, y es por lo mismo que hoy nos encontramos no solamente estudiantes, sino también pobladores y trabajadores en el lienzo principal. Y en cuanto a los derechos humanos, ¿qué es lo que puedo decir de parte de Amnistía? Hay muchas situaciones que deberían resolverse, por ejemplo la ley de amnistía. También heredamos una ley de justicia militar que también va en contra de muchos aspectos de los derechos humanos. Por lo tanto, yo creo que la impunidad, en particular ley de amnistía y otras cosas que no se han resuelto aún, yo creo que el legado todavía es muy presente. Lamentablemente, todas las cosas que se han heredado de la dictadura militar ha sido difícil poder terminar con ellas como uno pensaba que podía suceder. Han pasado 41 años que las Fuerzas Armadas dieron el golpe de Estado en nuestro país y más de 20 años que se recuperó la democracia, y grandes transformaciones todavía no vemos. Si bien es cierto, la vida de los chilenos no está en peligro como estuvo permanentemente durante la dictadura, hay muchos enclaves que hoy día todavía persisten. La herencia de la dictadura hoy día está intacta, fue mantenida por la Concertación, profundizada por la derecha, y hoy día la nueva mayoría que usurpar a los trabajadores y a los estudiantes de las calles, pero nosotros queremos una respuesta independiente de toda variante empresarial y patronal. Para nosotros hay muchas cosas pendientes que a 25 años de democracia aún no hay una voluntad política real para solucionar los problemas que puede hacer en lo legislativo, en lo ejecutivo. Demandamos y exigimos de una vez por todas empezar a avanzar en verdad y justicia. Porque la responsabilidad, una vez más, fundamentalmente está en ellos, en las autoridades políticas. Justamente estamos hoy día conmemorando para exigir primero justicia, pero también para exigir que la estructura neoliberal que dejó la dictadura militar en Chile y que a 40 años todavía persiste, termine. Seguimos viviendo el legado de la dictadura, esto no ha cambiado, y estamos marchando justamente para cambiar esta situación. Acá estamos viviendo un estado en donde la burguesía sigue gobernando, sigue mandando, y las fuerzas policiales, y también lo vamos a ver más adelante, sigue reprimiendo. ¿Te gusta? Aquí está, este es mi lado. Ese, ¿qué es? Bueno, estábamos escuchando un pequeño resumen de lo que fue una marcha el día domingo, como decíamos recién. Y bueno, justamente las opiniones que están vertidas ahí son de los participantes de esa marcha que estaban llamadas por organismos de derechos humanos justamente para reclamar la situación general en Chile y el peso fuertísimo de toda la legislación de la dictadura pinochetista todavía vigente en los diversos sectores. Lo hemos charlado tantas veces en el movimiento estudiantil y tantas otras veces en el movimiento sindical con el no derecho a huelga, que me hacía recordar lo que vos decías recién, Blanca, porque en Chile también hay derecho a huelga cuando, al momento de negociar, que se negocia cada dos años, en la paritaria sería solo por 60 días, y el patrón tiene derecho a contratar carneros legal. Bueno, ese es uno de los puntos que por los que salieron a pelear, además de esta marcha del día domingo, que tiene que ver con el aniversario del golpe, una marcha que hicieron la semana, el 4 de septiembre, que hicieron la Organización de los Trabajadores en Chile, la CUT. ¿Y qué te parece? Como que la situación en Chile, la ley laboral es así porque fue el experimento, el laboratorio de los Estados Unidos, ¿no? O sea, los Chicago Boys del Departamento de Economía de la Universidad de Chicago se encargaron de probar a ver cómo resultaba eso del neoliberalismo. Y hace poco que estuve en Chile y me impresionó mucho lo que habían hecho con el país. Y tuvieron que poner una dictadura, ¿no? Para derrotar al movimiento obrero y imponerle una ley que nos parece aquí como tan extraterrestre, ¿no? Una ley en que no se puede hacer huelga, en que todo está prohibido. Hubo que... Y entonces me parece muy importante que se plantee la realidad. La realidad es que, si bien se procesaron algunos de los que torturaron durante la dictadura, el aparato del Estado intacto, y el régimen está intacto. El aparato represivo está intacto. Y eso es un problema. Bueno, yo como soy de España, soy bastante familiar con esa situación, ¿no? Porque ustedes también han tenido herencia. Nosotros tuvimos una transición en la que el pacto de la transición es que no se podía hablar del pasado y de lo que llevó a la revolución y a la guerra civil, ¿no? Por ejemplo, no se podía hablar de la cuestión monárquica ni la república, no se podía hablar de los derechos de los pueblos oprimidos, no se podía hablar de las cuestiones sindicales. Entonces se dieron una especie de libertades formales, se liberaron los presos políticos, eso sí, pero, por ejemplo, incluso Chile en ese ámbito está más avanzado que España. Yo estuve en Chile hace dos semanas, brevemente en Santiago, y tienen allí un museo de la memoria histórica, ¿no? Y sé que es un debate ese museo, ¿no? Es un debate entre los que vivieron la dictadura, los que no, y para qué, pero en España es impensable un museo del franquismo. Porque cuando el gobierno Zapatero muy tímidamente en el 2008 presentó una cosa risible, la ley de la memoria histórica, que básicamente era pedir que por favor se sacaran las estatuas de Franco de los pueblos y se dejaran de llamar las avenidas principales de algunos ciudades avenida del Generalísimo, eso ya levantó una gran movilización. Se empezaron a investigar algunas fosas comunes donde habían enterrado miles de gente que fueron fusilados, pero no se cambió nada. Ni siquiera las formas, siguen enterrados y no se sabe dónde tantos familiares desaparecidos, y no se ha investigado, no se enseña en la escuela lo que pasó, es un gran tabú, ni siquiera se sabe realmente cuántos muertos hubo en la guerra civil, porque cada bando da sus datos. Entonces me parece que la juventud que lucha, ¿no?, la juventud por la educación pública, salga a la calle y diga, mira, nosotros sí que vamos a luchar por recuperar nuestra memoria y por acabar con la dictadura de una vez por todas, y su legado me parece es fundamental. Y está pasando en Chile y está pasando en España. Cuando en las grandes marchas en contra de los recortes, los jóvenes de izquierda, los jóvenes en contra del gobierno, agitan la bandera republicana, cosa que no se hubiera pensado nadie nunca, que esa bandera se volvería, aunque sea una minoría, están, antes no estaban. Y está todo el debate sobre el pueblo catalán, ¿no? Y uno puede tener la posición que tenga, pero ese debate surge ahora porque lo lleva reprimido durante décadas, pues siempre ha estado ahí. Y lo mismo con el debate del pueblo vasco, etcétera, ¿no? Entonces me parece muy importante que se planteen la realidad, ¿no? Que se diga primero la realidad, que en Chile sigue habiendo un legado de la dictadura, pero también que se haga de una manera combativa. O sea, que eso tiene que acabar ya. Y igual que tiene que acabar ya en España el pacto ese que hicieron de la transición, ¿no? Que es el pacto de la Moncloa. Sí, el pacto de la Moncloa, que mantuvo a la monarquía. Que la mantiene. La mantiene, la mantenemos los que trabajan, ¿no? Con nuestros impuestos y que viven con toda la opulencia del mundo. Y de la corrupción. ¿Sí? Viven de robar al pueblo, con arreglos que tienen entre ellos, con no le dan ningún beneficio alguno al pueblo español. Lo único que dan es una ideología bastante conservadora, ¿no? Que de la familia heteronormativa, burguesa, que sigue la ley sálica, entonces la princesa no puede ser reina, ¿no? Tiene que ser el varón. O sea, imagínate que insulto a todas las mujeres españolas el hecho de que tiene que gobernar Felipe y no Cristina, porque Cristina es mujer y Felipe es varón. Eso es un insulto. Entonces digo que esa monarquía además es una monarquía reaccionaria, aparte claro, de que cuesta dinero, que es corrupta, lo que representa la defensa de la idea de la unidad de España y del legado del Imperio Español, y el ir a Ceuta, ir a Melilla, que son colonias en el territorio marroquí, y celebrar la presencia de España allá, eso es un contenido muy reaccionario, esa monarquía. Entonces es muy positivo que la gente la cuestione, como la gente está cuestionando hoy el gobierno de Bachelet, que se pretende un gobierno progresivo, pero que manda a la policía y reprime las manifestaciones duramente y está haciendo esta ley antiterrorista de la que hablabas vos, ¿no? Claro. Que es una ley muy regresiva. Muy jodida. Y que ahora la quieren profundizar. Por eso. Entonces, esa bomba que pusieron, que no se sabe quién la puso, porque ya realmente pienso que deben ser los que quieren profundizar la ley los que han puesto la bomba, porque de los otros no pueden. No habrán consultado con Bernie, qué convenía hacer. No pueden. O si no, con el gendarme ese que se tiró al colectivo. El asunto que, bueno, es y todo esto que vos decís, por ejemplo, de España. En España hasta la educación primaria es paga. Es terrible. La secundaria, todo es pago ahí. Entonces, no, la primaria no. Sí, ¿no? Se paga la escuela primaria, tengo entendido, al menos en Galicia. Pero habrá estatal. Sí. No, la estatal se paga. Sí. Hay que pagar al menos en Galicia. Pagan un porcentaje mínimo por ahí. Pero bueno, ya que ha salido el tema español, podemos comprometer a nuestra visita, que hoy hemos tratado de charlar sobre el sindicalismo de Estados Unidos. Ahora nos van a salir muchísimo más dudas. Vamos a comprometerla para que nos vuelva a visitar y charlar un poco sobre Cataluña. Perfecto. De dónde es oriunda. Uh-huh. Y seguir esta amena charla. Muy bien, hablaremos de todo el debate que hay sobre el tema catalán, que está bastante candente, ¿no? Y además ahora en las próximas fechas va a estar, ¿no? Porque el 9 de noviembre es el día que se ha dado el plazo para convocar esa famosa consulta, ¿no? Un plebiscito. Y que el Estado ya ha dicho que es ilegal, entonces hay una división entre si se va a celebrar o no y qué va a pasar, ¿no? Porque también quería recordar que el 11 de septiembre es el Día Nacional de Cataluña. ¡Ay, mira! ¿Por qué? Mira, los catalanes son una de las pocas naciones que celebran derrotas. Entonces, el día 11 de septiembre es el día que el levantamiento del pueblo catalán contra la monarquía borbónica fue derrotada. Pero igual ellos recuerdan eso como una derrota que, aunque fue una derrota militar, como fue el inicio de una resistencia política, ¿no? Una derrota campesina. Entonces, ¿y de qué años estamos hablando? Creo que es siglo XVIII, estoy muy mala para... siglo XVIII, ajá. Soy poco nacionalista porque soy internacionalista. Claro. Entonces, no me sé bien las narrativas estas. Pero el 11 de septiembre es... Sí. Entonces es curioso, ¿no? Porque el 11 de septiembre como se mezclan una cantidad de cosas. Sí. Y es el Día del Maestro acá. Nos veremos una próxima vez y pero charlaremos sobre Cataluña, España y Cataluña y la recesión, etcétera, etcétera. Perfecto. Y sobre el que ha abdicado. Bueno, María, nos estamos yendo entonces. Nos estamos yendo. Nos despedimos hasta el próximo martes a las 19:30. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son